Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesura, un programa muy especial que hemos preparado en el día de hoy, un programa que algo raro, muy poquitas veces hemos hecho, vamos a dedicar completito a nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Se llama Isabel Martín, es poeta, es arquitecta, nació en Huelva y está presentando, hace poquito ha salido su segundo poemario. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En su libro aparecen, además de sus poemas, aparecen también sus cantes y aparece también mucha música mezclada en sus poemas, en su poesía. Su poesía, su música, sus cantes, protagonistas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Isabel Martín. Tristes guerras, si no es amor, la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes. Versos de Miguel Hernández, que seguro que habéis leído estos días con motivo de esa guerra en Ucrania. En este libro de Isabel Martín, una de las canciones que aparecen, algunos de los versos que aparecen, pertenecen a Miguel Hernández. Esta canción, o sus versos, compañero, se titulaba este poema, estaba dedicado a Ramón Sigé, un compañero, un amigo de Miguel Hernández, campesino, que murió repentinamente y al que dedicó este poema, compañero, esta elegía a Ramón Sigé. Silvia Pérez Cruz convirtió en canción este poema de Miguel Hernández. Con ella, con Silvia Pérez Cruz, con este compañero, vamos a arrancar hoy Mar de Fueguitos y saludamos a nuestra especial invitada hoy aquí. Zarpamos. Yo quiero ser llorar y a luz de la noche ver la tierra que ocupa y esterculas compañerico de la alma tan temprano y tan los portazo duro ni un cantarán, un hachazo invisible y homicida y un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Y ando sobre el rastrojo de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo. Voy de mi corazón a mí. Asuntos. No perdono a la muerte enamorada y no perdono a la vida desatenta. Pajareará tu alma colmenera de angelicales cera y labores. Volverá al arroyo de la reja de los enamorados labradores. Muchas cosas, compañero del alma, compañero, ay compañero. Tenemos una invitada hoy aquí, un nuevo foguito. Estuvo ya por aquí hace un tiempo presentando entonces su primer libro, allá por enero del 2019, es el libro que dijimos en su día que tenía un título tan feo. Y este nuevo libro acaba de sacar su segundo poemario, además la segunda parte de ese primer libro, ese 90.3 de Vaciante, y este, ahora hablamos del título, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, se titula este libro, que tiene que ver creo con su abuela. Ella es poeta, ella es arquitecta. Dice también en este libro que no es cantaora, aunque canta. Muy buenas, Isabel Martín. Hola, muy qué buenas. Alegría estar aquí, hola, Gorka. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo que no eres cantaora? No. Bueno, supongo que quien nos hemos criado muy cerquita de gente que sí son cantaoras y cantaores y que trabajan y que estudian, yo no soy cantaora y estaría muy... Sería muy atrevido por mi parte. Y porque además también yo reivindico el derecho a cantar cuando una se ducha. Sin título. Cantar. Sin título, claro que sí, en esa alegría cotidiana, ¿no? Entonces yo canto de ducharme, de fregar los platos y... Decíamos ese título inolvidable de ese primer libro. En este segundo hemos cambiado, no sé si el estilo, o el título es un poquito más, no sé, fácil de entender. Sí, bueno, supongo que en el otro era también yo más novata Y bueno, la verdad es que reconozco que no pensé ni el primero ni el segundo, que igual es un error, pero yo no pensé mucho en que cómo explicaría el título y si a la gente le iba a gustar, que supongo que eso hay que hacerlo, pero yo puse el foco en el relato que yo quería hacer, en el homenaje. En el primero era a mi abuelo y a mi tierra, en este segundo a otra parte de mi tierra y a mi abuela paterna. Y ya está, y ha coincidido que este se entiende un poquito mejor, pero si no se hubiera entendido, no me hubiera importado. Eso te iba a decir, un poquito mejor, porque eso de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, si lo dejamos ahí, un poquito mejor solo, ¿o qué? Un poco, de hecho, desde que salió el libro en noviembre del 2021, e intento encontrar una anécdota para explicar, que la tengo, el título, pero es difícil. ¿De explicar o de entender? Es difícil de explicar y lo de entender no sé, porque eso ya es lo que hacen las demás personas. Eso me lo tiene que decir tú, pero y eso me interesaba porque este título, que ustedes seguro que tenéis una expresión parecida o que tiene, va por ese camino, tiene que ver también con la reivindicación de la sabiduría que hay en nuestras abuelas, en nuestras ancestras, fuera de los sitios donde se supone que está el conocimiento. Y este, en concreto, esta frase que mi abuela la usaba mucho como sentencia, te cuento la anécdota y a ver si se entiende, ¿vale? Porque si no, mi abuelo paterno, mi abuelo Pepe, fue un represaliado, bueno, estuvo en la cárcel por rojo y, bueno, cuando pena de muerte, pero al final lo suelta y tenía que presentarse en el cuartel de la Guardia Civil todos los días, allí en el pueblo, en la Puebla de Guzmán, en el Andévalo Nubense, y pasaba por el cuartel pues a firmar, ¿no?, que estaba. Después era solo los domingos y después una vez al mes, ¿no?, cada vez, y llegó un momento en que ya no tenía que pasar. Y esto me lo contaba a mí mi abuela, ¿no? Y entonces el abuelo, cuando terminó, hizo una fiesta en su casa para invitar a los guardias civiles a un vinito para celebrar que había. Y ahora decía aquí mi abuela, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y el que quiera entender que entienda, ¿qué sería, no? ¿Qué sería? Bueno, pues una cosa es que en este caso los guardias civiles eran gente joven que le había tocado estar en ese lado. Y mi abuelo era una persona profundamente humanista y bueno, y como que una cosa era esta cuestión política y otra era la cosa humana, ¿no? De apreciarse y de, en fin, pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Se entiende perfectamente. Decíamos, es la segunda parte del otro libro, tu primer poemario, y a diferencia del otro, en este apareces, en otro también aparecías, apareces mucho más, aparecen muchísimas genealogías tuyas. Sí. Más para adentro este. Es más para adentro y ha sido más difícil, pero no hace una elección. Ha sido mi propio proceso de cuando en el primero empecé a arañar una mijita en la superficie de los silencios que me rodeaban, de las violencias, de lo que me atravesaba, ¿no? Por haber nacido pues una mujer cisgénero en un pueblo muy chico del sur de, porque todavía esto no lo hemos dicho, pero ustedes ya os habéis dado cuenta que yo de Valladolid no soy, no pasa nada. Ah, bueno, que hay lo hemos dicho. En Valladolid, que además pero es un sitio que tiene un nombre muy bonito, Isla Canela, en Huelva. Sí, yo soy de la Isla Canela, de la aldea de Punta del Mora, en la Isla Canela, en Ayamonte, en la frontera con Portugal. Y entonces, en ese primer libro, yo estaba en un momento en el que estaba empezando a darme cuenta de las violencias que atravesaban, en este caso era mi vida, pero no como yo, Isabel, sino como yo, pues una mujer del sur de Europa, blanca, de un pueblo chico, de la periferia. Y en este segundo, simplemente lo que ha pasado es que yo he seguido rascando ahí. Entonces, de la superficie que estaba, pues he ido entrando, y si tú entras, tú llegas a tus ancestras, porque lo que nos pasa en este sistema patriarcal, pero viene de lejos, y viene de lejos con un sentido totalmente político, ¿no? No hemos hecho mucho para que lo que tenía que pasarnos por donde habíamos nacido no nos acabara pasando, ¿no? Entonces, por eso, entré para adentro y llegué a las ancestras para poder seguir para adelante. Claro, una cosa muy bonita que dices en el libro, en una pequeña ahí como explicación o despedida del libro, buscas o rebuscas en tus ancestros, en, bueno, por ahí dentro, pero dices, es un libro, quería decir un libro que caminase hacia adelante. ¿Cómo sí. es eso de caminar hacia adelante? ¿Cómo caminan los libros hacia adelante? Y además esto que dices, y gracias por traerlo, era muy importante y hasta que no encontré esa clave no fui capaz de decir, ahora puedo hacer que esto sea un libro. ¿Por qué? Porque necesitaba que pudiéramos buscar en la mierda, ¿no?, que nos ha tocado vivir a las mujeres, a las ancestras, pero para ir hacia adelante, no para recrearnos o quedarnos en esa víctima, en esa cosa ancladas, ¿no?, sino para ir adelante con otra cosa, mirando hacia atrás, haciendo esa justicia histórica, ese poner la experiencia de las mujeres de las que estamos hechas en valor, pero siempre como hacia el futuro para, y también con la conciencia de que porque hubo mujeres que fueron en el pasado, nosotras ahora podemos estar siendo para que las niñas de ahora, ¿no?, puedan ser lo que quieran ser. Para mí eso es caminar hacia adelante. Caminamos por ese libro, que es la segunda parte, decíamos, del otro. Además, sigue un poco también los capítulos o la estructura del anterior libro. Este comienza con una introducción, unos cantes de fregar los platos, y una introducción, dices, al concepto de ternura cotidiana revolucionaria. ¿Qué es eso de la ternura cotidiana revolucionaria? A ver. Pues eso es el nombre que yo le puse a lo que yo había aprendido en mi cotidianidad en la isla. Y fue más o menos al tiempo en que me di cuenta que lo que me pasaba se llamaba que era feminista, también me di cuenta que otra cosa que pasaba es que, o sea, y como feminista, ¿no? Pues fui consciente de que el mundo me leía con una etiqueta que se llamaba mujer y que, por tanto, me pasaban unas cosas y no otras por esa etiqueta. Al mismo tiempo, más o menos la misma fecha, también me di cuenta que había otra etiqueta más, que era andaluza. Entonces ya tenía dos etiquetas, era mujer y era andaluza. Y eso significaba que hablar así era peor que hablar así. Y ese clasismo territorial, ¿no?, que atraviesa también bueno, al pueblo andaluz y a muchas otras partes, ¿no? Y de ahí me fui a ver de qué estaba hecha yo en mi casa. Entonces, mi madre es una mujer que canta mientras hace las cosas que por rol de género, ¿no? Pues mientras friega los platos, barre la puerta de la casa y mis vecinas, la Punta del Moral, también. Y entonces, como yo ya era feminista en ese momento, dije, bueno, fíjate que las mujeres canten mientras hacen las cosas de la casa es de una ternura cotidiana revolucionaria muy radical, ¿no? Porque la historia de los cuerpos de las mujeres que estamos hechas están llenas de violencia, de violencia patriarcal, de violencia sexual, de muchas capas, ¿no? Y que ese cante para mí es la reivindicación del derecho a la ternura, a la alegría, a pesar de todo eso, ¿no? Y además me parece que poner en el centro, si pusiéramos en el centro como sociedad esa cosa, sería todo diferente, ¿no? Y esa es me enrolla un poco la introducción a la ternura cotidiana, claro, revolucionaria. Esa es la introducción y ese es el meollo del libro, porque claro, sí. Alegría, ternura, reivindicarlas y a la vez, pues tantas violencias como aparecen en el libro y todo eso, pues que no quede así como lúgubre o como que vamos para atrás, pues no es fácil, ¿no? No lo sé, es lo que he hecho yo. O sea, yo al rebuscar, ¿no?, en esas ancestras he encontrado cosas muy feas. Pero yo, antes que persona, soy disfrutona. Entonces, yo quiero, ¿vale?, hacer lo que haya que hacer para sanar lo que haya que sanar, pero pasármelo bien y que nos lo pasemos bien. Entonces, yo necesito tener esas dos velocidades en mi vida y en general, ¿no? Y me parece que, bueno, que es la propuesta que yo pongo, ¿no? Y también, porque no sé si te acuerdas cuando pasó la historia esta de la manada, que hicieron un informe donde decían que la chica, que cómo podía ser si la chica estaba de fiesta, ¿no? Entonces, no es menos grave lo que nos haya pasado, lo que haya podido pasar de lo que venimos, porque cantemos, o porque nos tomemos un vinito, o incluso porque pues, te puede salir también, ¿no?, un toque de humor negro. Por favor, o sea, no, yo estoy un poco cansada de la cosa de la víctima perfecta y destrozada, ¿no? Entonces, por ahí va la historia. Sí. Claro, de que antes decíamos cantes de desplegar los platos, así empieza el libro, y en el libro haces una cosa en esos poemas, esos cantes que vas contando, mezclas tus poemas, tus versos, con frases de coplas, de canciones, ¿no? Sí, eso es. En esa reivindicación de los cantes cotidianos, ¿no?, de fregar los platos, pues yo incorporo los míos, los que yo he aprendido de mi madre, de mi abuela, de mis vecinas, y porque además también es una manera que yo necesito para expresar lo que quiero decir. No es solo una como una cosa que hace que sea más o menos bonito o lo que sea, ¿no?, o da una pincelada así estética, sino que para mí forma parte de la manera de expresión que yo he aprendido. Porque, y también tiene que ver con lo del conocimiento que decía al principio. En esos cantes hay mucha cosa de sabiduría cotidiana, popular, ¿no?, que no está en los libros y que, por tanto, en principio no es valiosa, y que para mí es fundamental para expresar algunas ideas, ¿no? Entonces, tienen las dos cosas. Está la gente preguntando, pues no va a leer, no va a contar ninguno de esos poemas. Vamos a ir con alguno de esos poemas, pero antes, si te parece, emulando, que no se puede, pero a tu libro, vamos a ir mezclando alguno de esos cantes con tus poemas, por ejemplo, que esto me gusta mucho decirlo, aunque no tenía ni idea, no sé lo que es una petenera, pero nos vamos a ir por peteneras. Esta es La niña de los peines, ni más ni menos, y esta canción se titula Quisiera yo renegar. De este mundo, oh, oh, oh. Pues Renegando empieza también casi este libro porque, bueno, estas peteneras están en la parte que tiene que ver al comienzo del libro con los cuerpos, que tienes ahí unos cuantos sí. poemas. Te deja el cuerpecito, ¿no? Sí, el primero, igual que en el anterior, empieza por revisar la violencia que llevan la historia de los cuerpos de las mujeres, de algunas mujeres, como lugar en el que el patriarcado ha puesto mayormente la violencia, que no los únicos, ¿no? No los únicos cuerpos, pero bueno, sí, es quien sostiene la violencia sexual mayoritariamente. Y ahí, bueno, es uno de los capítulos más duros. No sé si, sí. Bueno, ¿te apetece alguno de esos? Si no, sí, pasamos al siguiente capítulo. Os comparto uno que se llama De mi genealogía 2 y es el que de esta parte le tengo más cariño porque cuando saqué el primer libro, una de las cosas que pasó fue que, bueno, gente de mi entorno empezó a contarme cosas que no habían contado, entre ellas mi abuela, la que me queda viva, la materna, y este poema es de una conversación con mi abuela. Y además tiene un cante, que es una colombiana de los cantes de ida y vuelta, que viene de una letra popular mexicana que musicalizó Pepe Marchena en el 31, que se llama El Venadito, y que yo le tenía muchísimas ganas desde hacía mucho tiempo, porque tiene unas estrofas que dicen, quisiera ser, bueno, lo traduzco un poco así rápido, que dice como quisiera ser pendientes en tus orejas, para darte en la cara y morderte los cachetes. Y ahora dice, ¿quién te manda estar bonita? Que esto a mí me compromete, ¿no? Él canta eso. Y yo le tenía unas ganas, esa letrilla. Y entonces mi abuela me contó esta historia y llegó este poema. Yo no sé, ¿habrá sido mi educación que gustaba o los trajes que mi madre me mandaba hacer tan bonitos? También decían que yo era guapa. ¿Quién te manda a estar bonita? Él me traía escribiente a la casa a que yo les echara el café. Y a mí me daba un asco lo que yo sabía que él pensaba. ¿Quién te manda a estar bonita? El guardia venía a verme también. Y la tita ponía la escoba detrás de la puerta y me decía, ¿pa' qué quieres que venga hasta aquí? Y yo no quería que aquel hombre viniera, pero venía. ¿Quién te manda a estar bonita? Que esto a mí me compromete. Y el coraje que a mí me daba tener que atenderlo. Y encima, ella me reprochaba a mí, como si fuera mi culpa, siendo de él. Que esto a mí me compromete, como si fuera mi culpa, siendo de él. Hablabas antes de cuando te descubriste feminista, cuando te descubriste también andaluza. En esta parte del libro, hablando de descubrimientos, también hablas de esa automisoginia que dices que algunas sienten, ¿no? O que existe por ahí. Que existen todas las personas que hayan nacido en este sitio. O sea, todas las personas somos misóginas por haber nacido en una cultura patriarcal. Y claro, yo al ser una mujer cis, también incorporo la automisoginia. Claro, el odio a mí misma porque yo soy mujer y como soy machista, pues a la primera que odio es a mí. Y no te creas que fue una conclusión fácil de entender y de interiorizar. Y para mí es una de las claves, por lo menos en mi propia desmontarme, ¿no? Mi propio machismo, sobre todo a la hora de poder acuerpar la sororidad, ¿no? La hermandad entre mujeres que tanto reivindicamos desde el feminismo, sin desmontarse la misoginia en esas dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera, no se puede realmente acuerpar esa sororidad. Decíamos, esta es la parte de los cuerpos, mm-hmm. y en la siguiente parte, bueno, escuchábamos ahí la línea de los peines, en la siguiente parte pues podemos escuchar otra de las grandes también. Se decía en la siguiente parte, pero creo que también estaba también por la parte de los cuerpos, me parece a mí esto del puñal dorado y todo eso, me parece que está también en la parte esa de lo que tiene que ver con los cuerpos. Y ya en la siguiente pasamos a esa, bueno, en esa parte de los cuerpos hay un poema que habla de ternura, de mucha ternura, y habla de también de comerse pollas, que vamos, que no tiene desperdicio también, digo, a la hora de también pues reconocerse, como decías antes, pero luego también, claro, hay que ser capaz de contar luego ciertas cosas, o de, ¿no?, de aunque te des cuenta de que te han pasado, de que te pasan o de que las ves, pero luego no sé cómo se hace para contarlas. Pues se hace, o yo lo hago, no sé los demás cómo lo hacéis, pero yo lo hago saliéndome de mí, o sea, no poniéndome a mí en el centro, porque si yo lo tuviera que hacer me muero de la vergüenza y también de la carga que tiene de información sobre mí misma. Yo lo hago como sujeto político, como persona dentro de un sistema que pone su fueguito para hacer un mar de fueguitos, pero si yo lo pensara como Isabel, no podría leerlo. No podría, me daría mucha vergüenza. Y este, si os apetece, os lo comparto. Este poema es duro porque tiene una cosa cuando lo leo que es que las mujeres todas me asienten. Unanimidad. Unanimidad. Y a mí esto es una cosa que no me deja de horrorizar todo el tiempo, que es lo habitual, aunque lo sabemos, ¿no? Teóricamente, ¿no? Sabemos que estamos muy expuestas y todo lo que se supone que hemos callado y los silencios, pero cuando tú ves esas caras de afirmación, dije, se me cago en la leche, que es verdad, ¿no? Y lo ves en la cara y ya lo acuerpas y voy para allá. Todas. Ahí tiene unos cantecitos, unos tanguillos de Cádiz, de Antonio el Chaquete, el Beni de Cádiz. Y bueno, y este poema es un ejemplo de lo que decía al principio de la guasa, ¿no? De vamos a reírnos, porque si no, primas, de esto no. Porque o te ríe o qué hace, porque claro, esto no hay por dónde cogerlo. Todas, toitas todas, pero todas hemos ido buscando ternura. Sentadita. Sentadita en la escalera y esperando el porvenir, pero el porvenir nunca llega. Todas, una mijita de ternura por algún lado de ternura, y hemos acabado todas comiendo, literalmente comiéndonos una polla. Ay, si le roza la coronilla, el individuo muere en cuclilla. Un poquito más adelante viene ya esa otra parte del amor del bueno. Dices, a una y a las otras. Sí, que es la evolución. Perdón. No decía nada. Que es la evolución en el primero. Aquí hablaba de la construcción social del amor romántico y de cómo hace un proceso de desamor desde la perspectiva feminista. Y aquí, para mí, el paso siguiente es ese, lo que decías tú antes, ¿no? De la misoginia, el amor a una misma y el amor a las otras. Y os comparto un poema que se llama Mis amigas, que además es a quien está dedicado este libro, ¿no? A mis amigas. Tienen unas bulerías que igual os suenan, de Lola y Manuel, que se hicieron, bueno, fue una pareja que popularizó mucho, sacó mucho el flamenco de Pues mira, vamos a hacer una cosilla. Antes de esto, mira, le ponemos a... Por primera Olé. Vez. Por primera vez. Me he sentido hombre sin saber por qué. Seguramente tú tienes la culpa por ser tan mujer. Yo vengo a darte los recuerdos de un hombre que conocí, vive. Pero siempre vive acordándose de ti. Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos. Y lo invité a que subiera y al lomo de mi caballo. Y en una venta, tomando vino y más vino, a mi hermano de camino le escuché dos o tres letras. Mi novia se llama Estrella y tiene un firmamento sólido para ella. Bulerías, porque pone aquí, que yo no creéis que distingo las bulerías de las peteneras, pero bulerías, Lole y Manuel, son las que aparecen en ese poema, cuando quieras, Isabel. Sí. Me la encontré en el camino y nos hicimos hermanas. Me la encontré por casualidad y nos hicimos por elección, trabajo, cuidados y tiempo. Me la encontré. Y tú con lo tuyo y una tardecita de amarguiña. Y yo con lo mío y ponme otra. Y se parecía mucho, amiga, cómo se parecía lo nuestro. Y en una venta, tomando vino y más vino, y a mi hermana de camino le escuché dos o tres letras. Y elegirnos y seguir, y conocernos ahora desde este lado, aunque a ratos más cerca por tiempo y a ratos solo de vez en cuando. Qué lindo escucharte y qué urgente decirte. Qué bien el mundo contigo, amiga, qué bien. Me la encontré en el camino y nos hicimos hermanas. Ahí salen en esa parte, decías antes, está dedicado a tus amigas este libro. Ahí sale, pues eso, las madres, las socias, las histéricas, las primas, las comadres, las vecinas, un montón de amigas. Ahí también sale en esa parte otra, no sé si llamarla también amiga, pero la terapeuta, la psicóloga. tampoco es, no sé, si fácil o difícil, o desde dónde se puede contar pues esas cosas, que hablan de las terapias, de la psicología, de cada quien, de su cabeza, de... Pues, otra vez quitándose del protagonismo de una y asumiendo que hay que hacerse cargo, ¿no? Y que es cierto que desmontarse estas mierdas y estas violencias es duro y te lleva a sitios muy duros. Y bueno, pues igual que... Y también desmitificar un poco esta cosa fea que se le pone a la... ¿no? A ir a la psicóloga o a ir al psicólogo, pues no sé. Pues si te duele un diente, vas al dentista. Y si te duele, no sé, el arma no, porque yo no soy. Pero bueno, si te estaba doliendo la vida, pues va a la psicóloga, ¿no? Y porque, bueno, claro, cuando una se pone a escarbar y también se pone a querer hacerse cargo de su manera de estar en el mundo, se atraviesan emociones muy complejas y puede ser difícil, ¿no? Y bueno, pues no está de más tener una mijita de acompañamiento. También te digo que, igual que te digo eso, te digo que también está bien, o sea, no quedarse solo en eso, ¿no? Hay que salir a darse una vueltecita con las amigas, por eso las dos cosas a la vez. Yo no... A mí no me da vergüenza ni me da susto reconocer que he ido a terapia, aparte de cualquiera que lea el libro se dará cuenta, porque escribir de esto sin pagar terapia no se puede. No sé, ¿algún canto, algún poemilla más de esa parte? O... Si queréis, bueno, esto que me hace a mí mucha gracia, precisamente, que se llama Terapia. No estaba enamorada, amiga. Es que no había pagado suficiente terapia. Porque es que lo que pasa cuando te pones a analizar esta cosa de la construcción social de los roles y del amor y de todo esto, te das cuenta de que muchas cosas nos vienen dadas, no son elecciones. Lo que interpretamos o creemos que es, en este caso, amor o enamoramiento, pues seguramente se parezca más a la dependencia o a cualquier cosa así tóxica que al amor, ¿no? Y bueno, yo y muchas de mis amigas y de mi gente que está alrededor, pues hasta que no ha ido pagando su terapia, haciendo su trabajito, leyendo sus libros y sus cosas, pues ha pasado por gente que creyéndose enamorada, ¿no? Pues ha pagado precios altos. Y aquí yo reivindico también el hacerse cargo, ¿no? Con alegría, ¿por qué no? Y de reírse de una misma, pero también hacerse cargo de que si tú sospechas de que el muchacho es un poquito gilipollas, seguramente lo sea. Ahí viene un concepto que yo no lo conocía, pero que ese de apego evitativo. Uy, que me gusta ese poema. Ese concepto de apego evitativo se puede decir, no sé si de otra manera, pero más claro o difícil. Difícil, ¿verdad? Es que, eso, bueno, fíjate tú, este poema, esta frase me la dijo a mí, igual hace 6 o 7 años mi psicóloga, yo tampoco lo conocía. Y hasta el año, este año no fui yo capaz el año pasado de escribir un poema al respecto, porque no es fácil llegar a ciertas conclusiones y además no es casualidad, pero como para mí todo lo personal es político, ¿no? Que decía Kate Millett y las feministas de los 70. ¿Cómo puede ser que la mayoría de los tipos de apego evitativo estén en los cuerpos de los hombres? Eso tiene que ver con la cultura. No es casualidad que eso sea así. Para mí esa parte es importante, esa especie de curiosidad por decir, ¿no? La gente no somos peor o mejor, simplemente tenemos, nos han ido pasando cosas que nos han hecho de una manera, ¿no? Y en el caso de muchos hombres, y en este poema lo dice, ¿no? Han tenido padres ausentes, padres que no tenían ternura y que a ellos les ha llevado a ese tipo de perfil evitativo que el resumen es que es gente que huye de la intimidad, ¿no? De manera patológica, fíjate qué pena, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú eres chica y tú todavía no has llegado a ese capítulo del libro o no has pagado esa terapia, pues te estás dando con un muro que te puede causar mucho, mucho dolor, ¿no? ¿Lo leo? Apego evitativo, dice mi terapeuta, que eres eso, un apego evitativo. Eso eres tú. Pero no, no cualquiera, no. Eres uno de manual. De manual, dice. De manual. Narcisista, también eres. Fíjate tú, además. Y yo pensando que era cosa mía, porque tu padre no te había querido bien, te quiso mal, la verdad, eso es cierto. Y pobrecito tú. Y luego, claro, además, lo de que los niños no lloran y toda esa mierda que tiene, tela también. Y yo pagando terapia y leyendo libros para entenderte, para ayudarte, fíjate tú, para ayudarte yo a ti, siendo tú el de los privilegios. Y al final, en realidad, esencialmente y simplemente, tú lo que eras era un gilipollas. La violencia de la genealogía de hombres rotos por padres malos, que supongo igual también fueron a su vez hombres rotos de otros padres malos de generaciones que no lloraban, y tú, pudiendo hacerte cargo para dejar un mundo menos desigual, un mundo mejor, tú, pudiendo hacer algo, no lo haces. Pues ahí está, del amor del bueno a una y a las otras. Luego hay una, bueno, una parte siguiendo también el poemario anterior que habla de las ciudades, otra de lo político, en la que vuelves a insistir en esa idea tan preciosa que de esa que cuesta tanto, de que de los privilegios también se puede salir. Si te toca ser privilegiada o privilegiado, pues tampoco hay por qué quedarse ahí. Y ahí viene también, hay un poema que yo cuando leí el título pensé que era el nombre de una mujer árabe o argelina, y resulta que era, pues eso, era la manera de hablar. Ese de la fresa, yo pensaba que era, se llamaba La y se apellaba Fresa, pero no, luego me di cuenta leyéndolo que no, que tiene que ver con... pero al hilo de esto que... este poema que leías ahora, vamos a la parte final del libro también que cambia respecto al anterior poemario. Sí. Ustedes, ellos, se titula esa parte y ahí sí que ya hablas o... Os invitas, por ejemplo, a desmontarse, ¿no? Dices, sí. También. Invito, bueno, esto además es una de las cosas, la gran diferencia del primer libro al segundo es que en el primer libro no había un capítulo especialmente para ustedes, para los hombres en esto de construir un mundo más igualitario, y esta vez sí, esta vez ya he podido yo incorporaros a vosotros y bueno, y la verdad es que estoy contenta porque yo creo que esto es un trabajo de todas y de todos, ¿no? Y este evita levitativo, el que os acabo de leer, es de ese capítulo. Y para mí es importante, como tú dices, ¿no? Es urgente. Lo urgente a desmontarse. Yo te amo. Tú te amas. Él se ama. Ella le ama. Nosotras os amamos. Vosotros os amáis. De compadreo, digo. Y ellos permanecen impunes hasta que yo y ella, ellas y nosotras, nos amamos. Y entonces ellos se quedan sin ellas y sin nosotras. Y así, ojalá. Él no le ría más al compare, él ponga el cuerpo y hable, pero de hablar con ellos, los que hacen y dicen. Ojalá él señale y se juntaran, hablaran, pensaran, renunciaran, abuchearan, señalaran y quizá también se miraran para adentro. Ellos llorasen, abrazasen y a lo mejor entonces nos salvamos. Casi nada. Decías antes, con ese que contabas de la ternura, que tus amigas lo habían leído, bueno, y todas eran unánimes, decían que efectivamente que se veía en ese poema. No sé en este si también los chicos cuentan algo, dicen algo cuando leen tus poemas o te dicen algo. Bueno, algunos me dan las gracias y se sienten... A ver, los que se enfadan, no me hablan después, que normalmente son los que más tienen que escuchar, ¿no? Y luego hay una mayoría, reconozco que los hombres que me vienen a escuchar a mí tienen mucha tarea ya hecha. Entonces no pero sí, algunos amigos me han comentado que les ha dado para revisarse, bueno, para replantearse algunas cosas, hombres... La gente, los hombres que yo tengo a mi alrededor son hombres feministas, pero que como a todas y nos pasa, ¿no? También les queda desmontarse. Mira, la parte que más les cuesta, y es una de las partes que yo entiendo que debe ser muy difícil, es la de llamarle la atención a otro hombre cuando está teniendo un comportamiento abiertamente machista, ¿no? O sexista o racista, o poner el cuerpo, que es lo que decimos las mujeres, las feministas, eso es más difícil. Eso lo es una de las cosas que me reconocen, ¿no? En ese. Puesto, pero no me dicen muchas cosas. Puestos a reconocer, es complicado eso que dices de poner el cuerpo. También es complicado en otros poemas, muy chiquito además este, lo cuentas muy complicado eso para algunos hombres, eso de quedarse callado. Eso de, pues eso, están hablando ellas y bueno, pues me callo. Cuesta mucho. Cuesta mucho, ¿verdad? A mí también me cuesta. En el poema Aliados que dices... Que dice, ¿lo quieres leer tú? Lo iba a leer yo, pero no, prefiero que lo leas tú. Vamos. Te voy a dar una pista. Todo eso que crees que tienes que decir, no lo digas. Cállate. Escucha. A ver qué pasa. Sí, debe ser difícil callarse. Este es de los que se entiende, pero luego yo creo que cuesta, no sé, o sea, se entiende, pero luego dices, pero ya, pero luego no pasa nada, nadie lo cuesta. Bueno, yo aquí pongo mi propuesta, y bueno, ¿sabes qué pasa? Creo que los que más tienen que aprender menos se dan por aludido normalmente. Y es una pena, porque la verdad es que escuchar es una cosa muy bonita, ¿verdad? Tú que además estás en este medio que tiene de protagonista, ¿no? La palabra y la escucha, es impresionante lo que se aprende cuando uno se calla y escucha. Hablando de aprendizajes, o se lee, como en este caso, tu libro, una cosa que he aprendido yo y que no tiene precio es eso de la maceta, la unidad mínima de cuidados urbanos. Hemos dicho antes, bueno, tú eres arquitecta, eres urbanista también, pero eso de medir el mundo, bueno, medir nuestra vida, nuestro mundo, desde el concepto de la maceta, cuéntanos cómo es eso de la maceta como unidad mínima de cuidados urbanos, a ver. Pues eso es de una de mis obsesiones, aparte del feminismo, de la violencia y la genealogía, es la ciudad y la ciudad con la calidad de vida y la posibilidad de vida digna de las personas en las ciudades. Y la maceta representa, son muchas cosas. Por un lado es una cosa que tú cuidas y que normalmente, en muchos casos, no está en el balcón, por tanto... Es una cosa de tu privacidad que pone belleza a la vida de todas las personas de tu comunidad, ¿no? Porque todas disfrutamos de un balcón bonito lleno de flores. Eso por un lado. Lo cual ya es muy interesante en esta sociedad profundamente individualista y que parece que nos está llevando a otro lado, ¿no? Eso por un lado. Por otro, se está produciendo, no sé en Bilbao cómo estáis en eso, pero donde yo vivía antes, en Sevilla, es tremendo. Una turistificación brutal de la ciudad, un vaciado de las personas vecinas y una proliferan los apartamentos turísticos y puedes verte, como me ha pasado a mí, siendo la única vecina de un bloque entero. Y aquí es lo de la maceta, ¿no? Si todas las personas somos porque somos unas con otras, nos necesitamos para cuidarnos, para estar, para convivir, ¿no? Para mucho más, bueno, de esto sabemos mucho en nuestro clima mediterráneo, ¿no? Pero no nos podemos olvidar porque la ciudad neoliberal nos está quitando esto. ¿Cuál es la unidad? Para mí, lo mínimo que se despacha para que tú estés a gusto en una ciudad, mínimo es que al menos conozca una persona y que a esa persona que tú sepas que hay alguien que si tú no vas a coger las cartas, no, algo pasa, ¿no? Porque está siendo un problema en Reino Unido en 2018 se hizo el Ministerio de la Soledad porque está siendo un problema personas que se mueren y hasta que no empieza a oler, es terrible, nadie las echa de menos. Fíjate qué cosa tan cruel, ¿no? Entonces, esta unidad mínima de decir, yo me puedo ir 2 días y hay una persona al menos en mi entorno que me va a cuidar esa maceta. Eso te está garantizando que al menos hay alguien en el mundo, ¿no? Que y de ahí viene. Parece sencilla, pero no es tan sencilla tener esa, no, esa maceta, esa persona que te cuide también las macetas. Se nos está acabando, vamos, el tiempo. Decíamos, empieza con los cantes de fregar los platos, ese libro. Termina con un arroz con chocos, ese libro. Y termina también con un guiño al anterior libro, porque termina hablando de mareas. Mareas en Gijón, en Huelva, ¿no? En Barcelona, en Brasil, aquí en Bilbao también. Fija, eso, mira qué lindo que lo comentes. Yo tengo, siempre necesito saber la marea cómo está. ¿Está bajando? ¿Está subiendo? Como esté yo donde esté, yo necesito saberlo. Y entonces aquí al final del libro pone todas las mareas en los sitios donde hay gente a la que quiero. Entonces en Marsella está mi hermana, en Barcelona una de mis mejores amigas, en Sevilla mi gente, ¿no? Y yo, bueno, sí, necesito siempre que haya ese toque de marea, sí. Y, sí. Vamos a acabar recomendando el libro, aunque yo creo que no hace falta, yo creo que quedó claro que nos ha gustado. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Además, lo ha publicado una editorial, Libro Chiquito, que también eso de que los libros sean chiquitos es muy bonito. Lo ha publicado una editorial de aquí, Editorial A Fortiori, y lo podéis pedir y comprar en cualquier librería. Y vamos a despedirnos con una de las canciones que aparecen, okay, en tu libro. Y si quieres, pues nos dices tú por qué aparece, porque si te gusta o no te gusta. No sé. Vale. Esta Tiro Tire de ni más ni menos que de Enrique Morente. Qué maravilla. A ver, cuéntanos. Esa es la de la maceta, ¿no? Esa, precisamente ese cante está en el libro de la maceta, en el relato de la maceta. A mí me, no sé si te has fijado cuando ha hecho la selección, pero todos los cantes son de mujeres, menos este, y el del venadito, que lo musicalizó Pepe Marchena, y está adrede, porque para mí Morente era un hombre que tenía mucha ternura, era un hombre de mucha ternura, y entonces este cantecito tiene el guiño también a la rosa, ¿no? Y además Morente, antes cuando has puesto el de Loli Manuel, que empezaba por primera vez, me sentí hombre, o sea, es muy machista, obviamente, el flamenco, como cualquier expresión artística, ¿no? Y musical, que a no ser que se ponga intención en no serlo, lo va a ser. Y Morente tiene muchas letras que no son machistas. Que no es nada, vamos, casi nada. Entonces, perfecto. Y es una, supongo, es esa, ¿no? La de la rosa en el rosa gasta mucha fantasía. Y además también es una colombiana que son los cantes favoritos de mi abuela. Pues casi nada. Pues con Enrique Morente, con este Tiro, vale, Tire de su disco Sacromonte, nos vamos a quedar. Y nada, muchísimas gracias, Isabel Martín. Y nada, que pronto haya otro. No, gracias, sé si tercera parte o otro poemario. Ya, ¿vale?, veremos. Gracias, Gorka. Agur, un saludo. Agur. Chao. Y nada, nosotros nos vemos aquí, nos oímos, nos miramos el próximo mes en Mar de Foguitos. Que vaya bonito. Agur. Una rosa en un rosa, en un rosa, y gasta mucha fantasía, y gasta mucha fantasía. Viene el viento, oh, oh, y la deshoja, ya está la rosa. Hay hasta mucha fama.